Hoy es lunes 20 y hoy tendría que estar empezando a regir, acá en el interior por lo menos, el tema de los precios cuidados para todo lo que sería en la compra de los grandes hipermercados. La semana pasada las principales cadenas de supermercados del interior llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Comercio para comenzar a ofrecer en todo el país una canasta que para acá, para el interior, va a ser de 80 productos. Es el mismo día de la semana pasada se conoció también un acuerdo con los autoservicios chinos que la canasta de precios congelados alcanza a 64 productos. En ambos casos, muy lejos de los 194 productos que tiene la canasta de precios cuidados para lo que es Capital y Gran Buenos Aires. En todos los casos, los acuerdos contemplan revisiones trimestrales para la mayoría de los productos, con excepción de los alimentos frescos, frutas, verduras y corte de carnes, que van a tener una revisión cada 30 días. ¿Qué significa esto? Que cada 30 días los productores, junto con el gobierno, se van a sentar en una mesa, van a mirar sus costos, se van a abrir sus costos y, si es necesario, ajustar los precios, lo van a hacer. Lo interesante de esto es que, ante una recorrida que hemos hecho durante el fin de semana por algunas de las cadenas de hipermercado que tenemos en Olavarría, es notorio cómo en algunos de los productos, léase por ejemplo lácteos, empieza a haber faltantes, empieza a haber lo que nosotros llamamos algunos huecos en las góndolas. Es como que se cargan las góndolas al principio de la mañana y lo que se vendió y luego no hay reposición. Eso se empieza a ver, lo empezamos a notar y lo que estamos esperando ahora es que empiecen a aparecer los cartelitos de precios cuidados para ver cómo evolucionan esos productos. El otro tema, que fue el tema del día viernes durante todo el día, que inclusive fue el tema del fin de semana en materia económica, y un tema que va a seguir hoy, es el del mercado paralelo. El mercado paralelo del dólar tuvo una semana de ebullición entre la presión que genera la demanda por las vacaciones de verano y la especulación financiera, y esto llevó a que el billete blue escalara mucho más que un peso, lo que venía valiendo, y se ubicó muy cerca, pero muy cerca, unos centavitos de los 12 pesos. De esta manera, el precio alcanzó un nuevo récord dentro de lo que es esta nueva gestión de gobierno económico. Ya hoy podemos decir que el dólar blue es parte del diccionario cotidiano y, como empieza a ser también parte del diccionario cotidiano, el hablar y el empezar a hacer alguna especulación con el tema de la brecha entre el blue y el dólar oficial. Esta brecha, que también tuvo un ritmo de aumento muy acelerado en las últimas semanas, cerró con un 75%. Cabe entonces preguntarse cómo analizar tanto las causas como las consecuencias de esto y las posibles soluciones desde un punto de vista que no caiga en lo que ya podemos decir en la ortodoxia instalada, que suele ser ver y escuchar en los medios de comunicación argentinos. A la hora de pensar soluciones, no es fácil resolverlo en el corto plazo. Esto no se resuelve de un día para otro, ya que cuando la separación del precio entre el mercado legal y el mercado paralelo supera el 55 o el 60%, la incidencia sobre la economía es mayor y se complica cambiar las expectativas de la gente si no es con políticas contundentes. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Si bien el mercado del dólar blue es un mercado ilegal, si bien el mercado del dólar blue es un mercado chico, que no es gran representativo, con esta separación entre el oficial y el paralelo, hay un humor, hay una sensación que lleva a que sea, a que se lo tome como el valor de referencia. Con lo cual, esto complica, como decíamos, las expectativas y esto no se soluciona de un día para otro, y menos si le vamos poniendo parches. Los indicadores macroeconómicos que no están vinculados con el sistema cambiario en la República Argentina están mostrando una pequeña, pero pequeña, al fin, recuperación. Pero el tema está en que la medida en que se distorsiona el valor del precio de la moneda los exportadores no liquidan los bienes que tienen para venderle al mundo. ¿Y esto qué significa? Si yo sé que mañana, pasado mañana o dentro de 3 días, el dólar va a valer más y cuando yo exporto a mí me pagan al valor del dólar oficial, lo que hago es lo aguanto sabiendo que el dólar oficial va a subir. Pero la contrapartida es que los importadores aceleran lo que le van a comprar al mundo porque tienen temor de que el dólar acompañe que se exprese en el mercado paralelo, es decir, todo lo contrario. Hoy hago la compra al mundo a un valor de un dólar paralelo porque si lo hago dentro de 2 o 3 días voy a tener que pagar más. Entonces, en ese gran problema que está metido la República Argentina hoy, es fundamental lograr cambiar la psicosis, recuperar las reservas de a poco, y esto se va a dar especialmente cuando empiecen a liquidarse las exportaciones de cereales, que se va a dar hacia fines de marzo, los primeros días de abril. Además, hay que utilizar mecanismos para no generar incentivos a la compra de dólares. ¿Eso qué significa? Que si a mí, y tengo la suerte de que me sobre un pesito en el bolsillo, que tenga algunas otras alternativas de ahorro para que no me sienta tentado al ir al dólar. En la medida en que no se pinche el sistema especulativo y no se abran más opciones de inversión en pesos, vemos muy difícil, pero muy difícil, que el tema se solucione en el corto plazo. Hasta acá lo que podemos decir sería la columna de análisis. Vamos a ver lo que va a pasar hoy con algunos datitos de lo que nosotros llamamos algo así como chusmerío, radio pasillo. La realidad es esta: está viajando a Francia Axel Kicillof. ¿A qué está viajando a Francia? Estaría cerrando el acuerdo con el Club de París. ¿Qué significa esto? Una de las deudas que la Argentina mantiene pendiente desde el año 2001-2002, cuando le dejamos de pagar al mundo. Esto sería un paso fundamental para que la Argentina vuelva a tener un poco de credibilidad en los mercados internacionales y de esa forma volver a tener acceso al mercado de crédito a tasas de interés razonables. Si viaja el ministro de Economía, es de esperar que se llegue a un acuerdo. Con lo cual, de ahí que nosotros sospechamos que a la vuelta de Axel Kicillof es muy probable que sea la reaparición pública de Cristina con un anuncio en este sentido de cerrar algo que estaba pendiente desde hace prácticamente 12 años. A su vez, otra de las cosas que se comentan, o sea, que no solamente va a ser que Cristina no va a aparecer en público hasta no poder dar un anuncio de esta magnitud, una de las cosas que va a pasar en el día de hoy es, va a haber una fuerte, pero fuerte intervención del gobierno en el mercado paralelo para calmar y que no siga subiendo el dólar blue, es decir, aunque sea mantenerlo por abajo de 12 pesos. ¿Eso qué significa? Que seguramente, y a través del ANSES, va a haber alguna que otra intervención en lo que se denomina dólar bolsa, es decir, el ANSES va a vender bonos en dólares para que muchos pesos que están dando vuelta en la República Argentina vayan a ese dólar bolsa y no vayan al dólar blue y de esa forma bajar el precio. Eso seguramente va a pasar hoy, pero a su vez nos comentaron alguna que otra cosita. Nos dijeron que durante el fin de semana Cristina habría hablado por teléfono con alguien que ya no está en la conducción económica, pero que siempre está sobrevolando, que es Guillermo Moreno. ¿Y para qué lo habría llamado por teléfono? Para ver si Guillermo Moreno hoy levanta el teléfono y llama a ese grupo de personas que eran sus amigos en el sector cambiario para que también operen en ese sentido, es decir, operen para que el mercado del blue, por lo menos en el comienzo de esta semana, no tenga tensiones y tenga más bien a la baja y no supere otra de las barreras psicológicas como la que puede ser de los 12 pesos. Vamos a ver qué pasa en el día lunes, vamos a ver cómo evoluciona la economía, vamos a ver cómo recuperan los mercados y el día miércoles vamos a estar charlando, siguiendo charlando sobre este tema que es uno de los que más importa hoy en la República Argentina. Hasta el miércoles.